Comisario Enrique Guzmán, Brigada Homicidio Osorno. Detectives de la Brigada Homicidio Osorno, por instrucción del Ministerio Público, se trasladaron hasta el Hospital Base de esta ciudad a objeto de saber el estado y la condición en que se encontraba un joven de 23 años de edad, quien habría ingresado a ese centro hospitalario con una herida en su cuerpo. De esta manera, recabado el dato de atención de ese centro hospitalario, se pudo establecer que este joven lamentablemente presentaba una herida penetrante abdominal complicada de carácter grave, con riesgo vital, siendo intervenido quirúrgicamente debido a la magnitud de esta lesión. De la misma forma, se pudo establecer que el principio de ejecución habría ocurrido en la población Morinumo de esta ciudad y que la víctima, mientras compartía bebida alcohólica en compañía de dos desconocidos, habría sido atacado por uno de ellos con un cuchillo, ocasionándole la herida en mención. Finalmente, y tras el cúmulo de evidencia recolectada por el equipo investigativo, empadronamiento, entrevista a testigos, entrevista a familiares, el sitio de suceso, levantamiento de evidencia, se pudo tener un cúmulo de antecedentes que fueron proporcionados a la Fiscalía que dan cuenta de la identidad del autor de este delito. Es así que, contando con una orden de detención, finalmente los mismos detectives de esta brigada de homicidio materializaron su aprehensión, deteniendo a este muchacho en horas de la tarde, siendo puesto a disposición del tribunal con los elementos de juicio necesarios para su persecución penal.